te roban la cartera. Mr. Boogie Boogie. Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Ya aquí empieza tu cita y dosis semanal con el Skal Reggae y demás ritmos calientes. Comienza un programa más de Escándalo en las Ondas. Hoy 3 de marzo de 2019, buenas tardes compañero. Buenas tardes. Muchas cosas tenemos que comentaros en el programa de hoy, sobre todo alguna que otra cita que tenéis para muy próximamente. Será el 5 de marzo. 5 de marzo, compañero. Sí, el martes, cabrones. Este no libra. Así que el 5 de marzo estaremos en el parque. Luego te comentaremos la cita y estará el equipo total de, bueno, la gente de la emisora de Radio Topo dando su stand de todos los años en la fiesta conocida como la 5 marzada. Y bueno, donde te podrás acercar. Tenemos emisión de radio y por supuesto tenemos una buena, pues bueno, barra, ¿no? Un buen stand con buena bodega. Con nuestros productos y demás. Pero no solamente esas convocatorias, sino tenemos dentro de poquito algún concierto que es interesante, que tenemos por aquí a los Reggae Workers of the World, el próximo 15 de marzo de 2019, en el Ruta 77 de Madrid. Comentaremos este concierto, que tiene muy buena pinta. También el Mojo Working, que se nos acerca dentro muy poquito, también para ese fin de semana, 14, 15 y 16 de marzo. ¿Qué más? Hablaremos también de los specials. En concreto de os leeremos un artículo que ha salido en el saltodiario.com, que se llama Un mensaje para ti, Safiya Cam y los specials. ¿Qué más? Tenemos algún cupo jamonés y tú creo que has traído algún vinilio de estos que tienes. Algún plástico hay aquí. Viejos, sí. En casa. Antiguos y arcaicos. Arqueológicos. Y Y como siempre, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-291398. ¿Qué das tu teléfono? Escribirnos a Radio Topo, apartado de correo 6032 5080 de Zaragoza. Y si no, ya por internet, pues tenemos un correo electrónico que es escandalolasondas@gmail.com. Que podéis escribir para lo que sea. Y luego pues ya un montón de melonadas donde colgamos el programa, ese blogspot. Y luego pues ya Facebook, Twitter y infinidad de cosas, que tú pones escándalo en las ondas en cualquier buscador y tendrás para elegir. Como decimos por aquí, ¿quién nos busca? Nos pone otra. Estás bailando a mi lado. Y como no puede, lo que no puede faltar en el programa es, por supuesto, nuestra sección, la birrería de Escándalo en las Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza artesanal, que como siempre inicia toda nuestra, pues, todo, pues bueno, todas nuestras emisiones. Así que, compañero. Tengo una pinta esto, ¿eh? Sí, tenemos una, traemos una IPA francesa del Collectif Dublon. Así que hoy la presentamos aquí. Así que, compañero, si va la dilación, si va dilación, haz los honores. Sento la risacca, non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli, mi sento girar tutto, o è chi nella mente mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Poi mamma mia che dolore nella cabeza, poi mamma mia che dolore, papà, poi mamma mia che dolore nella cabeza, poi mamma mia gira tutto intorno. Mi tomo otra copa y a cantar. Vamos con la birrería de Escándalo en las Ondas y esta vez con una IPA que nos hemos traído por aquí, de la Bitter Bitter IPA, de la fábrica de cervezas de Collectif de Houblon, una fábrica de cervezas francesa. Que bueno, compañero, ¿qué te ha parecido esta IPA? Hostia, está muy rica, ¿eh? Hemos retornado esas IPAs fuertes, ¿eh? Sí, bueno, son 6,3 grados. Está bien, lo para 66 IBUs de amargor que se notan, pero son muy agradables, la son verdad. Son agradables, se subió en la boca y está muy bien. Pero sí que en otras cervezas ya estábamos diciendo que son menos amargas. Últimamente estamos trayendo. Las IPAs nos gustan mucho aquí en el programa. Siempre se caracterizan por su amargor, pero las últimas que habíamos traído, pues bueno, no eran más suaves, ¿no? Y esta, aunque tiene esos gradicos de 6 grados de alcohol, que tampoco es muy alcohólica, sí que es cierto que es un poquito más fuerte. Sí, y se nota, esos 66 IBUs se notan ahí. Llevo dos tragos y ya he puesto las largas. Eso es que es buena. Es buena, ¿no? Pues eso, esto es una. Viene de un colectivo, de una cervecera que se llama la Collectif Dublon, que vamos a daros unas pequeñas notas de ella. Y bueno, según nos dicen en su página web, la artesanía tiene una virtud: hacernos amar productos que siempre hemos creído estereotipados. La Collectif Dublon, el colectivo del lúpulo, plataforma de marca, denominación, identidad visual y diseño de packaging. Ahora tenía que entrar a otro tema. Se seguimos con el colectivo del Lúpulo, aquí, de Collective Dublon. Para hacerte amar la cerveza, D'Artagnan introdujo y asoció un maestro cervecero pues, a cervecerías independientes. Y para facilitar su colaboración, la agencia esta D'Artagnan les dio un posicionamiento, un nombre, una identidad visual y diseños empacados. Eso debe ser el packaging ese. Resultado una cerveza artesanal que renueva el género, distribuida en exclusiva en Casino, que debe ser una pues una distribuidora, una marca de distribuidora. En principio hemos hoy traído la Bitter IPA, pero parece ser que tienen dos tipos de cerveza más, que es una Blake Ale y una Golden Ale. ¿No? O sea que también esa oscurita merece la pena. Tiene que caer, ¿eh? Mira aquí, Super Dark 8,1. Oh yeah, esa sí que me pone la larga rápido. Super Dark Black Ale. O sea que. Y luego, pues eso, tiene la Golden, que me imagino que será una Lager. Esta sí, ¿no? Intensely Fresh Golden Ale, que me imagino que será una Lager de 25 IBUs, que es mucho más suave, ¿no? Hay una Amber Ale. No, pues tienen bastante repertorio. Esas son diferentes, estas tres son diferentes. Sí, que me he confundido, que tienen más repertorio. Tienen aquí muchas más cosas. La verdad que bueno, es una cervecera que la que tenemos que investigar. Sí, bueno, pues eso, es una cervecera, pues supongo será una cervecera independiente y eso, pues hacen hincapié en lo de siempre, ¿no? En un producto hecho con cariño, hecho al margen de la gran industria y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y la verdad que es una birra cojonuda. Lo que sí que se ha debido asociar con esta D'Artagnan, que es una marca de productos de diferente tipo, ¿no? Que tiene, pues bueno, pues vamos, desde la alimentación hasta, pues, tiene un montón de cosas. Sí, vamos, es una agencia garrapata de estas que se dedica a... Sí, más bueno, o menos. A ver, a través de internet, pues... Garrapatas son una mala. Pues es lo que son, ¿no? Pues se dedican a vivir del trabajo los demás colgándolo en internet. Yo así lo veo. Bueno, pues eso. Pero bueno, sirve para darles publicidad. Sí, nos quedamos con el colectivo Dublon, que lo seguiremos y me imagino que alguna otra cerveza más caerá por aquí. Porque sí, porque está muy buena, ¿eh? O sea, esta en concreto, la verdad que está. A mí me está gustando. A mí al principio me ha parecido un poquito fuerte, o sea, bueno, amargor fuerte, normal de las IPAs, con una cierta acidez, pero la verdad que luego, cuando la sigues bebiendo, ese amargor se disipa, sigue siendo una cerveza fuerte, estoy con ese amargor intenso. Tampoco es una cerveza muy alcohólica, no. O sea que tampoco es de esas. No estamos hablando de otras que nos han. Si te echaras un par más ya. Estas entran solas, ¿eh? De todas formas, te voy a decir. Sí, a mí las IPAs estas me gustan mucho. Pero vamos, si tenéis la oportunidad de encontrarla por algún sitio, Bitter IPA de esta del colectivo Dublon, pues desde aquí os la recomendamos. 6,3 grados de alcohol, 66 de IBU, o sea que. Magnífica, muy rica. Así que compañero, vamos a ahora toca el té, hay que maridarla con algún, ya sabéis que nosotros la maridamos con música, así que ¿qué tema hemos escogido para la ocasión? Sí, vamos con algo muy rico también, vamos con Les Camaleons. Un grupo francés, además Les Camaleons hacía mucho tiempo que no los poníamos aquí en el programa. Mogollón. Además, no sé si esto recuerdo que sacaron hace muchísimos años una maqueta. ¿Te acuerdas que la pusimos vuelta y vuelta, Les Camaleons? Luego no sé si han hecho más cosas, pero vamos, sí que en su momento, mira, este es un tema del año 2010 que hemos preparado por aquí. Pues mira, sí que hicieron algo más, sí. Banda que, como dice por aquí, estoy totalmente seguro, dentro de un par de años será conocida como exponente de ska punk en Francia. Como muchas otras, una en español y el francés en las letras. De algún ya basta. Pero bueno, pero eso, vamos a poner un tema de esta magnífica banda. Ya te digo, yo recuerdo que Les Camaleons cayeron por aquí hace muchísimos años, cuando estábamos empezando, y era una banda, además conseguimos una maquetilla, en esos momentos era con cassette. Era un poco dura, pero bueno, pero estaba, sí, pues bueno, yo qué sé, pues como todos los grupos, ¿no? Cuando empiezan, sí, se les veía que tenían chispa, que tenían... Además, es claro, ya te digo, la maqueta esa, yo no sé, igual la tengo todavía por casa, no, pero bueno. Sí. Vamos a tirar de algo digital ahora a ver cómo suenan, ¿no? Este tema se supone que es del 2010, así que vamos para allá. Vamos con Les Camaleons y Comme si le pleuvait. des Richards, comme s'il en pleuvait. Des famines, des crèves, la dalle, des tricards, comme s'il en pleuvait. Des renards, des charognards, des bislards, à tombeau ouvert. Ils vont nous bouffer tous ces salopards. Como si querías cambiar todo el mundo entero. Como si querías parar a la vuelta del mundo. Como si podrías echar miseria en el suelo. Por favor, por favor, por favor. Des discours des nuits noires, comme s'il en pleuvait. Des brèves de comptoir, c'est si dérisoire. Comme si je perdais, je perdais, je perdais la mémoire. Un signal de détresse, un SOS, un cri de désespoir. Como si querías cambiar todo el mundo entero. Como si querías parar a la vuelta del mundo. Como si podrías echar miseria en el suelo. Por favor, por favor. Des flashs et des radars, comme s'il en pleuvait. Des matons, des bâtons, des prisons, comme s'il en pleuvait. Des histoires tristes qui finissent au parloir, à nos libertés qui fondent comme neige au soleil. El camino cambiar, cambiar todo el mundo. Después de la Virrería Escándalo en las Ondas, comenzamos con... Bueno, comenzamos, seguimos con el programa, pero vamos con los conciertos que os hemos anunciado anteriormente. Uno de ellos es el que se va a celebrar en el Guta 77, Madrid, el viernes 13 de marzo de 2019, donde actúan los Reggae Workers of the World. Bueno, que tocan en Madrid, pero me parece que en Barna también, ¿eh? O sea, y en Valencia. En Barna-Valencia es el que... No que, lo sé, sé, había más fechas, había más aparte fechas, de Madrid, ¿no? Pero bueno. Me imagino, pero bueno, ya he encontrado esta, o sea, que es el viernes 15 de marzo, a partir de las 11, a partir de 11 de la noche, ahí en el Gruta 77, Reggae Workers on the World, en el que estarán Bill Ruggiero de los Slackers, G.C. Warner, Jagger Lights y Nico Leonard de los Mooning Brothers. Vaya tres monstruos. Sí, luego también les acompañan de Steady Rockers, que se me había... Me imagino que será la banda que inicia el concierto. Ay. ¿No? No sé quiénes son, que sea una banda de Madrid o... Sí, yo creo que sí. Vamos, ¿no? a ver qué nos dice la promo. Ah, sí. ¿Qué ocurre si Vic Ruggiero de la superbanda ska de Nueva York, de Slackers, invita al cantante de la mejor banda rocksteady de Los Ángeles, de Agrolife, Jesse Wagner, a cantar con él y armonizar voces? ¿Qué pasa si Ruggiero, además de cantar y cargar con su piano, decide tocar el bajo y Jesse se cuela una guitarra? La rabia que salga de tu garganta como auténtica metralla. ¿Qué resultado tendría que grabasen unos temas en el estudio de Bélgica de Nico Leonard, de Mooning Brothers y Carolo Reyans, y este acabase tocando la batería? Pues lo sabremos el próximo 15 de marzo con el estreno en nuestras tierras de Reggae Workers of the World en la sala Gruta 77. Abrirá en la noche el sorprendente repertorio de los clásicos adaptados al rock steady de los madrileños Steady Rockers. Ya te digo, empiezan los Steady Rockers y luego el Reggae Workers of the World, bueno, con esos grandes como Subi Ruggiero, Jesse Warner y Nico Leonard. Hombre, son tres bicharracos como tres. Sí, luego no suena nada mal, lo que hacen. Sí, aquí, bueno, los pusimos hace unos meses y la verdad que suenan feten y bueno, y el hecho, bueno, la banda está de Madrid, pues mola, oye, otra bandita para, yo qué sé, pues que hacen versiones. Sí. Bueno, pues genial. Sí, pues, pero para iniciar un concepto que haya movimiento. Sí, para iniciar un concepto genial, o sea que para iniciar una gran banda, Si queréis, si vais a acudir al concierto, lo podéis hacer comprando las entradas en Screediscos, Gruta 77 o movingtickets.com. Vamos con un tema de Reggae Workers of the World para este concierto. Sí, es del disco que sacaron el año pasado, que creo que es el que presentamos por aquí. Bueno, yo no me acuerdo qué canción pusimos, pero bueno, para esta ocasión nos hemos dejado el Pot of Gold, el pote de oro, el caldero de oro, que, en fin, eso. Nos dejamos con Reggae Workers of the World y su Pot of Gold. There's a river running. Y bueno, pues ahora vamos con otra convocatoria. Casualidades de la vida, pues que es esa misma semana, ese mismo fin de semana. Sí, va a ser, sí pero bueno. Se solapan convocatorias, pero que es normal también. Esta vez sí. Es la que os vamos a decir, es el Mojo Working, que es en Donosti. Sí, 14, 15, 16, 17 y 18 de marzo. Solo los fuertes. Solo aguantan los fuertes, exacto. Este año ya lamentamos, no vamos a poder acudir. Pobre Yago. Y también es Irgo Cabe Motra, he visto que pincha también por ahí. Pues este año no vamos a poder acudir, una lástima. Hemos acudido en numerosos eventos a este Mojo Working, siempre nos gusta. Y es un placer, pues bueno, ver viejos amigos que purulan por esos lares. Pero vamos, este año nos quedamos en casita. Sí, este año no puede ser, pero bueno, la verdad que es un festivalazo. Por la forma de organizarse que tiene, por la gente que lo hace, por la música, por la comida. Advertimos que imagine que este fin de semana, este año que nosotros no vayamos, no significa que no vayamos al siguiente, y además con más ganas. Pues sí, lo pasa. A mí, por ejemplo, me jode muchísimo que este año que no vamos a ir, justo va Cats. Sí, exacto, sí, es el que tema dice, que tenemos. Que seguro sí. Que preparan algún caramelito para la ocasión. Hay un cartelazo, como todos los años, música soul. Pero ya sabéis que a nosotros siempre nos tiramos más hacia el ska, y justamente este año a Catch. Creo que hace 2 años tocó en Soweto, que fue una de las bandas de las pocas de ska que han pasado por ahí, y que bueno, pues nosotros genial de verla. Y este año pues tenemos a Catch. Qué pena, compañero. Ya, macho. El año que no podemos subir, pero bueno. Bueno, en fin. A Catch esperemos verlo en muchas más ocasiones. Esperemos que sí. Bueno, a ver. Al resto del cartel no. No, yo creo que no. Pero bueno, a ver quién va a tocar en este Mojo Working 2019, Donostia Rhythm and Blues Soul Weekend. Sí, bueno, pues este año ha habido un par de cambios en el cartel, pues por circunstancias mayores. Y al final, pues los elegidos han sido de Cookies, de Dixie Cups, Winfield Parker y Thelma Jones. Bueno, estos son los cuatro cabezas de cartel gordos, dos el viernes, dos el sábado, pero aparte de eso, pues también hay más actos en los que actuarán la Mojo Band, que supongo que serán... Ah, no. Mojo Hand, pues te he dicho anteriormente. Ah, bueno. Vale. Claro, digo, se llamaban The Individuals, la banda... Sí, pues Mojo Hand, que pone que cantará canciones negras. En la plaza, en la Cucha Cultura Plaza. Será alguna plaza de esas por la que hemos estado mil veces y no sabemos cómo se llama. Y no te has enterado. Pero luego también estarán los Akatch. Akatch el viernes, esto lo puedo decir. Akatch el viernes. Sí. Yo creo que siempre con la banda está la poniendo el sábado. No, parece que era el viernes. El viernes, luego Sin Belcha Sound también. Y luego también, eso como siempre, tenéis dos all-nighters. Bueno, en la misma sala tenéis dos sitios de pinche. Sí, que hay dos salas con sonidos. Una de música negra y otra de música más jamaicana, ¿no? ¿Podemos decir así? Sí, o sea, como, luego... sí, bueno, tú vas de un lado para otro y te lo pasas muy bien. Venga, y en ellas tenéis como DJs a Suki Saturday, a John Mashit, Phil Dick, Señor Varo, Eva Lucina, Julen Blaca, y ahora levántese todo el mundo, el alicate traído. Señor Gorka of Mondra. Sí, señor. Y también la acompañada de Dr. Punko. Pues, por tenía que estar, claro. Bueno, eso, a ver, qué coñas aparte. Aquí ya sabéis que somos muy characheros, pero bueno, que es un festivalaco impresionante. Hay jarana jueves, viernes, sábado y domingo. Hay actos todos los días. Si podemos, pues ya os haremos el desplegable, con todos los actos, pero bueno. Sí, igual la semana que viene, ya acercándose al Mojo, ya sí que vamos diciendo fechas de los días que vais a tener cada cosilla, por si os apetece acudir. Nosotros es una pena, este año no nos tenemos que quedar en casita, cuestiones de fuerza mayor. Bueno, no, vamos a decir que no salimos de Zaragoza. Eso, exacto, no salimos de Zaragoza, pero eso es una pena. Mojo Working, uno de los mejores festivales que se hace en todo el estado, dedicado a música negra, al rhythm and blues, al soul, y por supuesto tiene ese espacio, a la que se me muere aquí el compañero. Hostias. De todos, ese espacio también dedicado a la música jamaicana, al ska, al reggae, y bueno, hay DJs que merecen escucharse y verse en directo y bailarles también las canciones, sí, que los temas que ponen. Es eso, que hay, bueno, también hay mercadillo de discos, hay, pues eso, para toda la gente que le gusta el soul principalmente, aunque bueno, también hay un pequeño núcleo. Núcleo duro. De irreductibilis talibanis. Importante, si dejáis la chupa, acordaos perfectamente dónde dejáis el ticket, que luego no la devuelven. Te la tienen que traer. Hay algún alicate que... En fin. Pero eso, un festival muy, muy chulo, organizado por gente que le gusta esto. La verdad que no sale nada caro. Es un precio pues muy asequible, sí, está muy bien. Para el nivel de la gente que viene. Y bueno, realmente es una oportunidad única, y ahora no estamos hablando metafóricamente, porque bueno, pues son gente ya de una edad avanzada, y bueno, mira, Thelma Jones, ahora caigo yo. Bueno, o sea, que son gente que pues vas a poder ver esa vez. Venga, no, que yo que hacemos una foto y nos subimos un ratico, ¿nos subimos o qué? Sí, pues sí, a ver, es que yo no podría, ir el sábado. Ese es el problema. Que yo es que ese fin de semana... Por eso mire lo de acá, digo, me cago en Dios. Si tocan el sábado, pues igual hago un relámpago. Yo también, el viernes no puedo subir, ya sabes por qué. Y el sábado también, bueno, es complicado. Es que este fin de este año ha sido complicado, ¿no? El problema es que el sábado tendría que salir de aquí a las 3. O sea, bueno, llegar como un rayo. En fin, no. Que bueno, este año ha sido complicado. Pero eso, Mojo Working, Donostia Rhythm and Blues Soul Weekend. Para la gente que le gusta la música negra, y es una cita ineludible. Sí, son cuatro. Bueno, yo este año, pues para variar, yo conozco a dos, los otros dos no los conozco, los cabezas de cartel, pero eso, pues son grandes estrellas que en los 60 tuvieron temazos de soul. Y bueno, pues hay una banda ahí de gente de Donosti, pues que está todo el año ensayando para este festival, ¿sabes? Y es una banda de un nivel impresionante. Y la verdad, pues no sé, todos los años que hemos ido, la verdad que han sido espectaculares, o sea, la banda es espectacular. Luego, aparte del concierto, luego durante el día, en diferentes zonas de Donosti, pues tienes diferentes fiestas, pinchadas y demás. Pero si no salimos de Echevarría. Bueno, también tienes el Echevarría, que es una gran cervecería que nosotros veneramos cada vez que vamos a Donosti. Hoy, bueno, sí. Tienen unas grandes birras, la verdad que... Es un sitio. El otro día un amigo mío se fue ahí también a Donosti, y uno de los sitios donde dije que tiene que acudir. Visita obligada. Es el Elegante, como siempre. Sí, ¿Qué pasa, Elegante? ¿Qué tal, Elegante? Bien. ¡Elegante! Pues ese, Elegante, Echevarría, una de las cervecerías que yo creo que recomendamos siempre. Bueno, y siempre que vamos, sitio de quedada antes de ir a un sitio o al otro, en fin. Sí, la verdad que Donosti es una ciudad que da gusto visitar. Simplemente, pues bueno, hay que preparar buena cartera, porque el fin de semana es muy duro y ya está. Quien pueda disfrutar de este fin de semana, pues desde aquí, desde Escándalo, se lo recomendamos. Quedan dos semanas, creo que aún quedaban abonos a la venta, no muchos. También entradas sueltas, así que bueno. De todas formas, la semana que viene yo creo que sí que podemos hacer un recorrido de lo que van a ser los días, ahí de las actuaciones que va a haber cada día, de los actos que van a componer el Mojo Working. Además, también tenemos invitado especial la semana que viene, que es el Juan Coma la Virgen. Viene aquí de tertuliano, que está medio presentando su nuevo libro. Viene a hablar de su libro. Viene a hablar de su libro y, bueno, ayudarnos con el programa. O sea que, mira... Haremos, y lo sabes. Ya, por supuesto. Pues eso, la semana que viene igual sí que nos adentramos más en lo que va a ser el Mojo Working de este año, y hablamos un poco de los actos y los... De todas formas, aunque no podáis acudir, pues tienen una página web que es mojoworkingfestival.com. Que bueno, tienen tienda, pues venden disco que sacaron, venden camisetas, venden los libros que ha sacado el que organiza el Punko, que organiza el Festi, sí. Que son unos libros, la verdad, que muy muy chulos, porque son muy, pues bueno, lo típico, te viene la biografía de los artistas que han pasado por el Mojo, ¿no? La típica biografía sesuda, pero también te vienen las anecdotillas y las cosas que realmente te mola saber, ¿no? Y es, son libros muy, muy amenos de leer, con los que aprendes mucho, porque ya te digo, también te viene la biografía y eso. Y eso, bueno, a lo que iba, que tienen tienda en la página web, y si queréis apoyar el festival, aunque no podáis ir, pues os podéis pillar libricos, camisetas, yo qué sé. Ahora mismo la llevo. La llevas tú. No es especialmente bonita. Que por cierto, bueno, desde aquí, desde Escándalas Ondas, para el Punco, no olvidamos ni perdonamos. Todavía sigue en pie el Maño Working, que no sabemos en qué año será. Pero lo haremos. ¿No sabes en qué año será? ¿O quién sabe? ¿El 1 de junio? El 1 de junio. Vamos a dar un golpe de estado. O sea, de... musical. Bueno, cuidamos el otro. Musical. Bueno, Maño Working is working. Estamos trabajando en ello, ¿no? Pues eso, Maño Working. Que no, Punco, no olvidamos. Maño Working todavía está pendiente y se hará en Zaragoza. Bueno, vamos a terminar con el Maño Working, que si no, sí, hay un montón de cosas que tenemos que hablar. Que les compréis cositas, coño. Pues eso. Vamos a poner un tema de una de las bandas que van a actuar y hoy pues nos dejamos de Soul a un lado. Vamos a seguir un poquito con, ya que estamos hablando de reggae, de ska, pues vamos con los Akatsh, ¿no? Hombre, banda que desde aquí adoramos y bueno, pues como recientemente han reeditado en vinilo su maravilloso Rudo Bilbao, que lo editó Brixton Records, uh-huh. Pues bueno, os vamos a dejar con uno de los temas que vienen en este LP, que es una auténtica maravilla, así que os vamos a dejar con el primer corte de la cara B, con, ¿ves? Una versión. No pasa nada por hacer versiones, lo malo es que te quedes solo haciendo versiones, pero bueno, pero no pasa nada por hacer versiones, y menos si son como esta. Esa chica. 10 minutos que nos quedan para terminar el programa, así que vamos más rápido. Nos hemos extendido en, bueno, pues con el Mollo, con otro festival, con la birrería. Es que nos podemos hablar, compañero, y no paramos. Teníamos que alargar escándalo a 2 horas. Entonces, teníamos una cosa de aquí, un mensaje para ti, de Safiya Khan y los Specials, que os queríamos leer, del Salto Diario, que nos ha parecido curioso, y va a ser para la semana que viene. Ya lo dejamos para la semana que viene. Que tendremos visita. Que tenemos visita. Luego también teníamos algo de Bristol Records, ¿no? Que le había mandado algún un tema. Sí, de hecho, el disco que presentamos la semana pasada de la banda esta nueva inglesa que va a editar Bristol Records, los Decisions, pues bueno, nos habían mandado un mail con un tema de este disco, pero bueno, pues que no lo vimos a tiempo y bueno, pusimos un tema que encontramos por ahí, pero bueno, la semana que viene igual, si eso, pues mira, también lo podemos meter. Nos queda para la semana que viene, ya estamos. Es que no damos abasto. Exacto. Vamos a terminar, bueno, presentarnos lo nuevo de los Hoy Scalmage, que es una banda. Una banda maravillosa. Es una banda nipona, nos llegan desde Japón. Una banda formada en el año 1996, formada con la gente de Ska Flames, que era una banda japonesa, sí, también. Y con gente de Mad Manners. Yo eso no tenía ni idea. El otro día, mirando un poco la historia de la banda y demás, eso ponía, de gente de Mad Manners, pues fundó esta banda en el año 1996. Tienen un amplio, sí, recorrido. Tienen un montón de discos sacados y tienen canciones que son para marcar. Exacto, sí. Además, yo creo que los hemos puesto aquí un montón de veces, sí, también. O sea que. Y han sacado un tema, una sesión en México que se llama No Sleep Till México. Esto viene ya del año pasado, de mayo del año pasado. Y bueno, pues había un tema por aquí que hemos conquistado, hemos conseguido por las redes y que no habíamos pinchado, así que... Sí. Yo, cuando lo mandaste, lo estuve escuchando, porque hay una canción de los Beastie Boys, la de No Sleep Till Brooklyn, y digo, hostia, será versión, pero no he sabido si es versión o no, yo creo que no. Pero bueno, no lo sé yo. Si estáis oyendo el programa y nos podéis ayudar con esta duda. A mí los Beastie Boys tampoco me tiraba mucho. Me gustaban más los Public Enemy y tal. Pero bueno, los Beastie Boys son muy grandes. Sí, tenía algún tema, pero no, justamente no conocía que tenían esta de... Sí, No Sleep Till Brooklyn. Es un temazo. Hostia. Pero que no, yo no he reconocido igual tampoco. No sé. Bueno, en fin. Oye, un día quedamos un día aquí en la radio y hablamos un poco de rap. Si quieres. Uy, pero en horario infantil, ¿no? Porque no, igual sí, suena mucho insulto. Sí, bueno. Hostia, vamos un día un especial. Tenemos que traer algún amiguete también por aquí. Pues eso, nada, que vamos. Vamos, ya nos queda muy poquito, 5 minutos. Vamos a poner un tema, ya despedimos. Os dejamos con los Hoy Scalmage y con esta canción No Sleep Till México, que si alguno lo reconoce como los. Sí. Nos llamáis al 976-29-1398, o sea, o escribís a escandalaslasondas@gmail.com, mejor, y nos decís. Yo no la he sabido reconocer, pero igual sí que es una versión igual, adaptada. Igual es una suya. O sea, pero bueno, que los Hoy Scalmage son un grupazo, tienen una docena de discos, o bueno, tenían hace años, o sea que ahora no quiero ni pensar los que tienen, y son una bandaza. Venga, os dejamos con Hoy Scalmage y la canción No Sleep Till México. Todos por aquí tenéis un poquito de fiebre, ¿eh? Algunos. Never know how much I love you. I never know how much I care. But when you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever in the morning, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Con el compañero que nos hemos despistado. Sí, nos hemos pasado de tiempo y estamos fuera de que nos vamos, ya nos queda nada. Además ya estamos ocupando el siguiente espacio, el siguiente programa. Así que nos escuchamos la semana que viene, 5 de marzo, en el parque. Sí, os convoca. Eso, este martes, los zaragozanos, zaragozanas, os convocamos al tío Jorge, 5 de marzo, fiesta en el parque, reivindicativa, eso sí, si no sopla el cierzo. Ese sí, ahí estaremos en Radio Topo, con nuestro stand, con la emisora, y luego nuestros compas, y bueno, pues con todo que llevamos. Nos pasaros por ahí, y ahí nos vemos. Sí, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y por lo demás, volvemos la semana que viene. Joaco Malavirgen, esperemos que esté por aquí, que también nos ha dicho que nos viene a hacer de tertuliano. ¿Y qué más? Y seguimos hablando más de música, de ska. 8 de marzo, huelga general de mujeres. Oh yeah. Oh yeah, para adelante. ¿Y qué más? Ya, compañeros, nos despedimos, ¿no? Sí, ya está. Nos vamos. Os vamos a dejar con, pues eso, ya que estamos con los hoy Skullmates, pues bueno, lo vamos a dejar con su tema estrella, Sandes. Pues nada, hasta la semana que viene y os dejamos con esta magnífica banda japonesa. Chao.